24/7. Podcast de noticias. Buen martes para todos. Un gusto, como siempre, ponerle voz a algunas de las historias publicadas en las páginas de duraznodigital.uy. Esto que estamos haciendo tiene que ver con una de las obsesiones del Ministerio de Educación y Cultura en este quinquenio, que es la descentralización. En la víspera se desarrolló en el Museo Casa de Rivera la apertura de la muestra itinerante del Museo Nacional de Artes Visuales sobre pinturas de Manuel Rosé. La exposición estará abierta al público hasta el domingo 28 de este mes. Asistió el ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, quien hizo uso de la palabra. Eso que viene torcido desde hace tanto tiempo, que es el centralismo montevideano, que es el olvido. Junto al director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, el coordinador de cultura de la IDD, Walter Fumero, y el intendente departamental de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín. Yo quiero aprovechar, dicen los ciclistas cuando termina una etapa, para decirte, estimado ministro, director, coordinador. 24/7. El Departamento de Servicios de la IDD exhorta a la población a usar correctamente los contenedores de residuos, evitando arrojar cenizas que pueden causar incendios. El jueves 4 de julio, uno de los contenedores junto a MAPEP en Washington y Ruta 5 se incendió. Bomberos sofocaron el fuego, quedando solo las ruedas. Los contenedores tienen adhesivos con recomendaciones de uso y quienes no cumplan podrían ser sancionados según la ley 19.120. La División Limpieza de la Intendencia recibe denuncias al 4362-3891 interno 263 de 8 a 14 horas. Seamos responsables para mantener una ciudad limpia, concluye el comunicado. Hace casi un mes, concretamente el viernes 14 de junio a las 5 de la tarde, la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género recibió la denuncia de que una mujer fue herida por un disparo de arma de fuego por un hombre adulto. En aquel momento, según Jefatura de Policía, la víctima fue trasladada para recibir atención médica. El agresor, identificado por sus iniciales AIFA, de 54 años, fue llevado ante la justicia del centro del país. Ayer, la policía informó que fue condenado a 12 meses de prisión por un delito de violencia doméstica agravada y lesiones personales. Es todo por ahora. Gracias. Seguimos conectados a través del portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.